Mi hermano mayor era el responsable de tirar la basura en el horario en el que pasaba el camión de basura por aquel lugar. Un día escuchó el sonido de la bocina del camión que estaba anunciando el paso y salió inmediatamente con las bolsas de basura. Se acercó al camión y tiró la basura encima de este lugar porque creía que ese era el camión de basura, pero no lo era. El dueño de este camión se dio cuenta de que alguien estaba tirando la basura sobre el vehículo y entonces, muy enojado, le dijo a mi hermano, por favor, retira todo de nuevo. La pregunta ¿es correcto tirar la basura? Claro que sí. Estaba en el horario correcto también, pero el lugar era incorrecto. Los tres amigos de Job, de hecho, tenían muchas cosas buenas para decir. Simplemente no las dijeron en el lugar adecuado, ni a la persona adecuada, ni en las circunstancias correctas. Esto debería enseñarnos la poderosa verdad de Proverbios 25, 11 al 13, que dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que podemos aprender una lección grande del libro de Job. Ser humildes al hablar con Dios, al hablar también con los hombres y al hablar de los misterios de la vida. Bienvenidos amigos, hermanos, líderes al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 10 y el título de la lección es La ira de Eliú. Hablaremos de tres temas. Humildad cuando profesamos hablar de Dios y de su verdad. Humildad cuando calificamos las palabras de los hombres que sufren. Y humildad cuando pretendemos explicar el misterio del pecado y del sufrimiento. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte. Humildad cuando profesamos hablar de Dios y de su verdad. Un bello salmo de coronación expresa el deseo de que el rey recién coronado tenga las siguientes características. Palabra de humildad, de verdad y de justicia. Salmo 45:4 dice esto. La búsqueda de la verdad necesita asociarse a la humildad. Solamente quien es humilde encontrará la verdad, pues de esta manera está preparado para ser corregido. Eliú demostró una actitud opuesta, marcada por la arrogancia y también por el orgullo. Y fue exactamente eso que le impidió, junto con los otros tres amigos, encontrar la verdad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice el libro Santiago 4:6. Todo bien, pastor. ¿Qué elementos hacen que nosotros, seres finitos, podamos hablar correctamente de Dios? Si conociéramos mejor las cosas, si la ciencia pudiese revelarnos los misterios de Dios, tendríamos entonces un concepto más apropiado y justo, lógicamente, de Dios. Sin embargo, la interpretación de su palabra y el testimonio de ella nos dan un conocimiento suficiente para reconocer a Dios y entrar en una relación salvadora con Él. El libro de Job nos da un ejemplo perfecto para reconocer las respuestas correctas a partir del conocimiento del fin. Conocer el fin desde el principio hace que tengamos más respeto y propiedad también al hablar de Dios y también acerca de los demás y de la actuación del Señor en esta tierra. El siguiente asunto tiene que ver con la humildad cuando calificamos las palabras de los hombres que sufren. Y la cuestión más difícil en muchos aspectos es ¿por qué existe el mal? En algunos casos la respuesta para el sufrimiento es relativamente simple. Las personas son la causa de sus propios problemas. Puede ser correcto, pero muchas veces, como el caso de Job, por ejemplo, no es así. Y la pregunta del sufriente aún continúa. El pecado y el sufrimiento son incomprensibles, son absurdos. Podríamos racionalizarlos, pero esto correspondería a excusar o defender al pecado. Partiendo de esta base, es posible concluir que todas las intenciones de los tres amigos de Job, además de Eliú, de explicar el sufrimiento de Job, estaban realmente condenadas al fracaso. En realidad, Dios declaró finalmente que ellos habían pecado a través de sus discursos. Pero, ¿cuál fue el argumento de Eliú que condenó a Job en vez de aliviarlo? El argumento de Eliú es el mismo que el argumento de los otros amigos. Job 37 habla un poco de esto. Entonces dice que Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y también en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Otro asunto está relacionado también con que todo parece correcto. Las declaraciones están bien, pero el momento no es el apropiado. Eliú concordó exactamente con lo que los otros tres amigos habían sugerido. Dios retribuye a cada uno según sus obras. Y esto en el Salmo o en Job capítulo 34. Si todo esto es verdad, entonces la única conclusión lógica a la que podemos llegar es que Job estaba recibiendo lo que realmente merecía. ¿Qué más podría hacer? Eliú estaba tratando de proteger su propia comprensión de Dios frente al mal tan terrible que le estaba sucediendo a un hombre tan bueno, tan correcto como Job. Al final del discurso de Eliú, solo podemos hacer la siguiente evaluación. Muchas palabras, pero nada sustancial que pudiese presentar respuestas. Una gran decepción. El tercer asunto es relacionado con la humildad cuando pretendemos explicar el misterio del pecado y también del sufrimiento. En un intento de comprender el mal, o por lo menos comprender el mal que le sobrevino a Job, ellos desgraciadamente terminaron adoptando una posición esencialmente equivocada. Y Elena de White escribió un comentario poderoso con relación a este tema. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, entonces dejaría de ser pecado. Después de todo, no fue la maldad de Job lo que le trajo sufrimiento. En realidad fue precisamente su bondad que hizo que Dios lo destacase delante del diablo. Por lo tanto, fue la bondad de Job y su deseo de ser fiel a Dios lo que hicieron que todo aquello que aconteció le sucediera a él. Solamente a partir de la perspectiva divina es que tenemos una idea de los misterios de la vida del universo. Cuando vamos humildemente a su palabra, tenemos una vislumbre de la grandeza y la sabiduría que nos lleva a explicar lo básico, lo elemental y lo que está realmente en la profundidad de la palabra de Dios y sus obras. Algunas aplicaciones de la lección de esta semana. No obstante, he aquí una de las lecciones más importantes que podemos sacar del libro de Job. Debemos vivir por la fe y no por lo que vemos. Debemos confiar en Dios y permanecer fieles a Él, aun cuando no podamos racionalizar ni explicar la razón por la cual las cosas suceden. Tenemos que tener humildad para enfrentar cada caso. No vivimos por la fe cuando todo está explicado de manera plena y racional. Andamos por la fe cuando confiamos en Dios y le obedecemos aún sin entender las cosas que suceden a nuestro alrededor. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? La creatividad, el producto final de esta lección, no apenas es saber lo que hemos leído, sino también ahora qué hacer. Saben ustedes que necesitamos tener menos fe en lo que somos capaces de hacer y más fe en lo que el Señor puede hacer por nosotros. Se necesita más amor, más franqueza, menos sospecha, menos malos pensamientos. Necesitamos estar menos dispuestos a culpar y acusar a Dios y a los demás. Quiero que elija a una persona para pedirle a Dios que derrame sus bendiciones sobre ella, alguien a quien tal vez podamos animar y por quien podamos orar y por quien podamos trabajar. Usted fue llamado por Dios para ser una bendición, principalmente para los que sufren y para los que están siendo víctimas del ataque del diablo. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Y como siempre, nos despedimos mencionando nuestra frase lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.